Latina en el 87.6 de la frecuencia modulada y en internet www.ondalatina.com.es. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en una edición, nueva edición de Vigilante. Hoy viernes, día 30 de marzo, estamos con esta nueva edición de tu programa de Auri West Coast, Vigilante. Estaremos acompañándote hasta las 6 de la tarde, como todos los viernes. Y bueno, hoy tendremos alguna novedad, además novedades de última hora. Nos ha llegado el nuevo álbum de Etiqueto, aunque no es nuestro rollo. Pero bueno, hemos sacado una canción, hemos traído una canción para que lo puedas oír. También nos llegó Trister, pero este sí que no hemos extraído ninguna. Y Crazy Leaks, que bueno, ya tendrás oportunidad de escucharlo en otros programas. La que nosotros, ya sabes, nos dedicamos solo y exclusivamente a la Oriol West Coast. Alguna vez rozamos el hard, pero básicamente esa música que está menos oída en el dial, como es el ahora y el West Coast, lo escuchas aquí en Vigilante. También estrenaremos un nuevo tema de Índigo Balboa, pero no Índigo, no la banda Índigo, sino Índigo Balboa en solitario, que también nos anunciaba que a final de año va a sacar disco en solitario. Y bueno, ya tenemos un tema que te pondremos luego, un tema producido por Mar Spyro también, y que también toca instrumentos él. Pero bueno, luego te contaremos en esta tarde viernes, que sin duda tendrás tu dosis de Aori West Coast, como todos los viernes. Recuerda que tenemos Facebook, el grupo, puedes unirte a nosotros, contarnos lo que quieras ahí en el grupo, pide que tunamos o búscanos como Josubis Vigilante en Facebook y tunemos al grupo, que la gente está hablando ahí en directo ahora mismo. Y por supuesto también tienes el vigilante ahora @gmail.com para cualquier cosa, cualquier pregunta, petición, etcétera, etcétera. Comenzamos. Oh, Bueno, pues hasta ahí. Robbie Valentine, hemos comenzado hoy Vigilante con este No Turning Back. Ese álbum llamado The Magic Infinity, que siempre, como bien dicen, imitando un poco el rollo Queen dentro del Melodic. Alguien nos pedía a Robbie Valentine y hoy hemos comenzado la edición 57 Vigilante con él. Bueno, vamos a ir con un tema que se nos quedó colgado, la verdad, el otro día y nos apetecía muchísimo poner, porque, bueno, pues sobre todo nos ceñimos en el especial de Canadá lo que la gente pedía y, bueno, pues en esta ocasión nosotros teníamos muchas ganas de poner este Feel It Again de la banda Honeymoon Suite. impresionantes, cómo no, Honeymoon Suite, este Feel It Again, The Big Price es el álbum. Y bueno, la verdad es que se nos quedó colgado el otro día en el especial de Canadá y nos apetecía mucho compartirlo contigo de nuevo. Decirte también que tenemos algunas reediciones que se nos ha olvidado con temas extras como Bricklin, tenemos también iCraft con algún tema extra y Craft también, bueno, algunas cosas que nos han llegado hoy y bueno, pues vamos a ponerte sin duda en esta tarde de viernes. Vamos a continuar con una banda que bueno, llevaba muchas ediciones sin sonar y ahora suena todas las semanas, pero bueno, también decirte que pronto tendremos nuevo álbum de esta fantástica banda inglesa llamada FM. Belong to the Night es el álbum de FM, este primer álbum, ese Indiscret, impresionante álbum. Pronto tendremos noticias de ellos. Y bueno, yo creo que vendrán a tocar España. Eso espero, al menos. Y la verdad es que dan ganas hasta de escuchar los siguientes temas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar con Kraft. La semana pasada te poníamos a Luley, que como te decíamos es el cantante de esta banda de Kraft, que bueno, pues ahora en solitario está... ha sacado su disco, pero bueno, ya te pusimos dos temas la semana pasada no, que fue la especial, sino la anterior, y ahora vamos a ir con esa reedición que sacan del álbum de Kraft, ese Second Honeymoon, un disco que hay que tener, increíble, que viene con algunos temas extras, son demos, eso sí, de 1987, el sonido no es fantástico, incluso lo vas a escuchar del propio CD, pero bueno, el tema este Breakaway, como te digo, es una demo que aparece como extra en la reedición del álbum de Kraft. We'll be right back. Escuchamos esta demo de Graf, como te decía, reedición ahora actual del nuevo álbum, del álbum Second Honeymoon, ese disco que, bueno, va a sacar. ¿Cuánto le debemos a Orgeven? De hecho, nos saca tantas cosas. Ahora, por ejemplo, también luego escucharemos Bricklin con algunos temas fantásticos. Evidentemente las demos pues no tienen la calidad ni tal del álbum, porque por algo no entraron en el disco. Pero bueno, la verdad es que hay que escucharlas, por lo menos para que tú te puedas hacer una idea de lo que viene en esas nuevas ediciones de estos álbumes tan fantásticos que salieron allá por los 90. Vamos a ir con Ahor, la banda, el proyecto de Friedrich Lama, ese de Color of Liey, y vamos a escuchar el tema que cantaba el amigo Joe Pascal. So she let go of all the sorrow. Hasta ahí este tema cantado por Joe Pascal. La verdad es que hay una cosa que no me gusta de este disco. Que bueno, ha contado con colaboraciones de auténtico lujo, como ya sabes. Pero bueno, yo por lo menos en mi copia no veo por ningún sitio quién toca la guitarra, por ejemplo, en este tema. No lo tendremos que inventar. Puede ser Tommy Dinander, que también produce. Puede ser Steve Lukather. Pero bueno, el caso que es un gran tema ese que escuchábamos de ese proyecto llamado Aor de Freddy Slama en Vigilante. Y bueno, vamos a ir con un single. La verdad es que escuchando este single yo no puedo entender cómo no se puede haber grabado esta banda. Bueno, esta banda no, este personaje se llama Jesse Bark. Es un single de un personaje escandinavo que, bueno, pues hace muchísimos años grabó un single, como te digo, con dos temas. De hecho, vas a escuchar perfectamente el sonido del disco. Y el tema es increíble. Yo no sé por qué no llegó a más este personaje. The Flame, él es Bark. Out on the streets, lights shining bright. Is it just illusion? Has the moonlight disappeared? All the stars are burning outside. Then I could see your face. Bueno, pues como escuchabas, hasta con el sonido del single estábamos oyendo este tema de Bark, ese de Flame, un temazo, ¿eh? Un gran tema que, bueno, pues no se plasmó nada más que en este single. Luego hay otro tema que, bueno, pues otro día te pondremos de este single, de esas tantas joyas escandinavas que hay por ahí, que, bueno, pues no llegaron a mucho más, o luego, bueno, pues se metieron en otras bandas, tal vez. Pero bueno, temas como este, la verdad que tenía que estar súper bien grabado porque es impresionante. Vamos a continuar con una novedad, ya vamos con la novedad del álbum de Tiqueto, ese nuevo disco llamado Dig in the Deep Indeed. Es un álbum que va a salir el 20 de abril para Frontiers. Y bueno, la verdad es que nos ha llegado hace un ratito, no nos ha dado tiempo a escucharlo, pero bueno, por las referencias que tenemos y lo que hemos escuchado un poquito por encima, pues bueno, es una onda que tal vez no va tanto con nuestro programa, pero sí vamos a escuchar este Monday, que creo que es el tema que más nos puede gustar de este nuevo álbum de Tiqueto. She was a writer till a stranger came her way. Said each day to be the father, and he was gone the next day. Seems like an awful lot of years got written for her. Harry's up in college with loans to be repaid, trying to live up to expectations and the promises he'd made. Sometimes it feels like a losing battle. No one knows what good will come from all this struggling that we've done. Sometimes less is so much more. Tell me, what's it all for? All I need is your arms around me. All I want is a smile to light my way. Help me forget today's Monday. I like to worry, cause worrying's for free. Put my head under the covers and wonder what's come over me. I stay here till this whole damn thing blows over. Will your job be here tomorrow? Will they sell it for a song? Will you be a good investment till something better comes along? All my friends are living in a state of frenzy. Then it hits me like a shot. I don't need what I haven't got. Once put away my child. Yeah. es el nuevo álbum de Etiqueto, no sigue esta línea, ¿eh? No vayáis por ahí, porque este tema es posiblemente a mí el que más me ha gustado. Ya sabéis que yo soy más tranquilito y es el álbum, el tema que más me ha gustado. Luego, bueno, pues el resto va en otra onda totalmente diferente, que no sé si es buena o mala, porque la verdad es que no me voy a parar. Tengo tanto que escuchar que no me voy a parar ni a escucharlo. Vamos a continuar con Age of Fate, un álbum que salía en 1991 y un álbum de estos cristianos. Creo que no había sonado todavía ningún cristiano en esta tarde y vamos con ellos. Sara, el tema de Age of Fate. Maravilla de tema Ace of Fate, este dúo, un álbum producido por David Hutt, hermano, como no, de David Hutt. Bueno, yo pienso que están todos por ahí ayudando en este fantástico disco que salía en 1991. Estás en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar. Emitimos desde Madrid, ya sabes, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. En este programa de Aori West Coast, solo Aori West Coast. Que ya se emitía a finales de los 80, comienzo de los 90. Y el 26 de noviembre del 2010 volvíamos. Esperemos que por mucho tiempo. Y vamos a continuar con otro que no podía faltar. Jimmy Barnes, el álbum Freight Train Hair, 1987, Wallon. Thank you. Realmente impresionante. Cómo no, Jimmy Barnes es un personaje que ya sabes que nosotros adoramos. Nos encanta este tío, lo que hace. La verdad es que, bueno, aunque haga discos tal vez últimamente un poquito más extraños, pero bueno, seguimos teniendo toda la colección. Tenemos single, tenemos maxis, tenemos de todo. De Jimmy Barnes tenemos una colección impresionante. Y bueno, que dure muchos años, que siga sacando discos, cómo no. Vamos a ir con Joe Pascal. Hace un momento hablábamos de él en el muro y bueno, pues la gente quería que pusiéramos el álbum Prey que nos habíamos traído. Ese disco que si no le tienes, pues no sé qué estás pensando. Ese álbum que salía en 1991, disco All Take All Night, es el tema que hemos elegido, uno no tan habitual de Joe Pascal. Outside is saying that the Muchas veces lo pienso, no sé cómo ni. No tengo rayado este disco, la verdad, de veces que puedo haber escuchado este álbum, no sé, 500.000, no sé, pero la verdad es que sigue siendo igual de bueno el álbum de Joe Pascal. Un disco que si no tienes, ya sabemos que hay mucha gente nueva, gente que, bueno, pues no está tan metida en el ahorro, que nos viene escuchando últimamente, nos preguntan. Pues bueno, este es un disco imprescindible, el de Joe Pascal. Bueno, vamos a continuar, vamos a irnos al pasado. Este personaje que vamos a poner, está más dentro del West Coast, tiene una larga carrera. La verdad es que, bueno, pues no sé cuántos discos puede tener, pero la verdad es que hay un par de ellos, sobre todo dos o tres, sobre todo, bueno, otro día pondremos el de 1987, nos vamos a este que es de 1982, si no recuerdo mal, o 83, se llamaba The Perfect Stranger. Te estoy hablando de Jesse and Colin Jones, es el personaje, y el tema que hemos elegido es el que da título al álbum, The Perfect Stranger. In your eyes, I can see the hunger. llama Jesse Colin Young, The Perfect Stranger es el álbum, y bueno, como te decíamos, hay otro álbum de 1987 que en breve te pondremos. Estamos intentando conseguirlo en CD porque no es fácil, ya que no lo teníamos en CD, y bueno, pues cuando lo tengamos te lo pondremos porque es una verdadera maravilla. Vamos a continuar con una novedad también. Te anunciamos al principio del programa que te íbamos a estrenar a Índigo Balboa en solitario. Decirte que esto no tiene nada que ver con Índigo. Índigo sigue su camino, dentro de poco tendremos noticias. Yo creo que la siguiente semana, después de Semana Santa, ya tendremos algún tema, algún single adelante, pienso. Aunque ya te hemos puesto dos temas, tanto en inglés como en español, pero bueno, tendremos una cosita dentro de poco. Pero decirte que la banda Índigo sigue su camino, dentro de poco tendrás noticias. Índigo Balboa en solitario sacará un álbum a final de año, posiblemente, o a primeros del año que viene. Pero bueno, ya no tenemos un tema, un single que precisamente está ya en iTunes, en Amazon, en todos los sitios que lo puedes comprar. Este Moonlight, tanto en español como en inglés, un tema producido por Mar Spyro, y también toca bastantes instrumentos Mar Spyro en este tema. Índigo Balboa en solitario con este Moonlight. There are souls in the shadows, there are others you can see. You light up all of them, even though you cannot see me. Hard times are haunting us, suffocating all sensations. You see the light and turn to dust. This will be your last temptation. Shine your Aquí tenemos a Índigo Balboa, ya sabes, un tema que puedes comprar ya, este single, en iTunes o en Amazon. Incluso puedes, bueno, pues pon Índigo Balboa en el buscador y te aparecerán tanto este single, tanto en inglés como en español, este Moonlight, esta luna, que bueno, pues un tema de adelanto de lo que será su disco en solitario de Índigo Balboa, ya para final de año o comienzo del año 2013 es cuando tiene previsto sacar el disco. Índigo queda bastante poquito ya para el álbum de Índigo, que también le tenemos muchas ganas. Vamos a continuar con Richard Grieco, ese artista, ese actor que bueno, pues sacó este Waiting for the Sky to Fall, un disco bastante interesante este de Richard Grieco, y este Please Let It Rain. I've walked the streets of darkness, still I feel this pain. I've seen the face of loneliness, when did I go insane? The sunny day comes calling, but only twice a year. The winter days went on and on, see it in the mirror. Now my life is left to cigarettes and Tupperware. Calling out your name, is anybody up there? Please let it. You see the shape I'm in. Wash away my sins. Please let it rain. I swear I saw my soul one day in a wishing well. Oh my God, so many stories, more than I could tell. I dream about the way it was and how my face has changed. Someone take my hand, for I am not afraid. Please let it rain. Let it rain down on me. Wash away my pain and wash away my name. Please let it. Shape I'm in and wash away my sins. Please let it rain. I'm standing on the edge, was my life pretend? Will this pain inside me ever really end? It keeps going round and round and round. Unos cuantos actores tenemos que también, bueno, pues sacaron su disco de AOR, como es el caso de Richard Grieco, y bueno, también Jack Warner, que además el otro día, curiosamente, estuve viendo una película de él que estaban poniendo, que era un piloto, no sé si la habéis visto, un piloto de bueno, pues de un avión y tal, bueno, que se iba a estrellar y salía el amigo Jack Warner. Claro, me quedé a ver la película, evidentemente, porque salía él, porque la película era un poco rollo. Vamos a seguir con Bertie Ledin, el álbum Cross the Border, otra maravilla, este Keep the Love Alive, un tema que me encanta de Bertie Ledin. ¶¶ escuchamos a Virgil Edin en este Cross the Border, Keep the Love Alive. Es el tema que escuchábamos en Vigilante en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es para escucharnos de cualquier parte del mundo. Vamos a continuar con una banda noruega, God for It, una banda que, bueno, pues un poco siguiendo la estela de West of Sunset o bandas como Fingerprints. La verdad es que, bueno, es un estilo tal vez más moderno el de esta banda. Y bueno, pues no sé, la verdad es que teníamos dudas con qué tema vamos a escuchar este Somebody. Te digo, esta banda noruega llamada God for It. Somebody, I know that there is. Right from the start, somebody will journey the way to your heart. Somebody, I know that there is somebody playing it smart. Somebody who is making its way to your heart. Nothing more can I do, and what more más que agradable este God for It, rozando, pues bueno, un poco high tech, un poco west, está un poco mezclado este álbum, que bueno, pues tal vez a mi gusto le falta algo de guitarra, como bueno, sí tenía en el caso de Fingerprints o West of Sunset, pero bueno, un disco en definitiva que está bastante bien. Vamos a continuar con Bricklin. Ya sabes, te hemos dicho que ha salido la reedición, un disco que, bueno, pues si no lo tuviste en su momento también dentro del high tech, un high tech más, un poquito más fuerte que lo que acabamos de escuchar. La banda, como digo, se llama Bricklin, salen tres temas inéditos y uno de ellos nos ha encantado, este Love Life de Bricklin. We'll be right back. Pues este es uno de los temas inéditos de Brooklyn, esa reedición de Our Heaven. ¿Cuánto le debemos a Our Heaven? ¿Cuántos discos están sacando de, bueno, pues buenos discos que se quedaron en el olvido? Y bueno, pues ellos los están recuperando además con algunos temas extras, como es el caso. Un tema que me ha gustado bastante este que escuchábamos. Vamos a ir con una banda sonora. Esta tarde no había sonado Final Mission en la película. Él se llama Steve Butler. Y el tema, un tema que vas a reconocer, este Always On My Mind. Repito, Steve Butler. I've done my time, all my chances, in burning fields, in faraway places, through desperate fights and lonely nights, I stayed alive for you. But now you're gone, I feel alone, so cold and sad, all my world has gone. I feel the need to have you near to me. Teníamos a Steve Butler sonando en Vigilante. Vamos a continuar, no sé si vamos a hacer hoy un 135, dependiendo un poco de lo que me digáis en el muro, pero bueno, ya sabes, el 135 hasta las 6 y cuarto significa el 135, para el que no lo sepa. Estaremos un ratito más, si quieres, en esta tarde viernes, este viernes día 30 de marzo, ya empezando la Semana Santa, y ya sabes, bueno, o es cuando nos escuche, evidentemente, en cualquier otro horario. Vamos a continuar con un tema que la verdad es que desde el momento que lo estrenamos ya hace unas semanas, me tiene enganchadísimo. El disco está muy bien, ¿eh? Aparte, pero este tema es que es impresionante. Para mí, uno de los mejores temas que he escuchado últimamente es este In and Out of Trouble de Heat. You. I've broken every promise. saxo más bien metido en esta canción de Heat. Ese nuevo álbum recomendadísimo, sin duda uno de los álbumes del año. Yo pienso que, bueno, para mucha gente, yo no creo que haya ya muchos álbumes que superen a este en este año, pero bueno, vamos a ver. Tal vez para mí los dos últimos temas desmerecen un poquito el disco, pero bueno, el resto del álbum es impresionante. Vamos a continuar. No sé si recuerdas que habíamos puesto a Margaret Baker en aquel especial de Mar Spyro, aquel especial que tuvo tanto éxito, un tema que había compuesto para ella. Y bueno, pues nos apetecía recordar algún tema más de ella, que tiene grandes cosas esta Cristiana de Recording, es el álbum, y vamos con este Take Me Away. Escuchamos a Margaret Baker sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Nuestro mail, ya sabes, vigilanteahor@gmail.com, y hoy mismo subido en iVoox, que luego lo ponemos por Facebook, por Twitter, por foros, etcétera, etcétera, para que te lo puedas descargar el programa y escuchar cuando te apetezca. Esta misma noche estará subido. Vamos a ir con un tema más que conocido. You should Fortune, impresionantes como no esta banda. Este tema que abría el álbum The Thrill of It All, también otro álbum que recientemente ha reeditado la Our Heaven y que merece mucho la pena si no le tienes. Y vamos a continuar con Price and Salton. El álbum salía en 1986, el álbum se llama Lights On, y vamos a escuchar un tema fantástico llamado Sana. Price and Salton, 1986, Lights On, este tema llamado Sana. Vamos a continuar con otro más que conocido, Desmond Child, el álbum Discipline y este Do Me Right. I got a lot to learn. lived a hard life from those lines in my eyes, all those false starts in my broken pride. Arthur Payton o Desmond Child, como prefieras. ¿Cuántas joyas ha hecho para nuestra música? Yo creo que este es uno de los candidatos para un próximo especial, como hicimos de Mar Spyro. Yo creo que Desmond Child, sin duda, o Diane Warren también, que la acompañaba a veces, se merece un especial. Vamos a continuar. Decirte que, bueno, pues la semana que viene no estaremos, que es Semana Santa aquí en España, y bueno, pues ya la siguiente semana sí estaremos en directo, y a la otra tampoco estaremos. Vamos a tener un mes de abril un poco movidito, pero bueno, vamos a intentar lo máximo posible. Ya te digo, esta semana que viene no, pero a la otra sí estaremos ya. Luego te digo el día exactamente que volverá Vigilante de nuevo. Vamos a ir con Joseph William, cantante de Toto I Am Alive, ese álbum japonés, con este fantástico I Believe in You, de uno de mis cantantes favoritos, sin duda alguna, Joseph Williams. Strength to make a change. Hold on. maravilla Joseph Williams. Qué voz tiene, increíble. Nos encanta, sin duda. Bueno, vamos a estar hasta las 6 y cuarto, vamos a hacer un 135, estaremos poniéndote buena música. Hoy vamos a poner un poquito más de West, tal vez en este ratito, porque, bueno, muchas veces ponemos solo pinceladas y, bueno, pues también nos apetece poner grandes temas, como por ejemplo este que nos pedían, nos habían pedido ya el álbum este Visionary, nos pedían que pusiéramos el tema cantado por Stan Bush, o bien este cantado por Warren Beep y Bill Champlin, este Anything For You, temazo para Visionary. Someday you may find yourself alone somewhere. Memorize that number, I'll be there. Should you think you've nowhere left to turn, think again. In this life you will always have a friend in me. Time may pass in between our days, memories fade and the miles may separate. Dos de los grandes, sin duda, Warren Whip y Bill Champlin. Aunque bueno, ya ha desaparecido Warren Whip, que ya sabes que bueno, pues hace ya bastantes años que nos dejó. Vamos a continuar con otro imprescindible dentro del West Coast, o bueno, del ahorro, de lo que quieras, porque la verdad es que es una maravilla. Te estoy hablando de Delea Cowboys, el álbum Endless Summer, y un disco que siempre digo igual, siempre comento la misma frase, pero de vez en cuando hay que recordar, como Joe Pascal y algunos más, este es el caso. Say You Love Me, ellos, Delea Cowboys. Disco este de Delea Cowboys, además recientemente hablando con uno de ellos, Bueno, le decía que cuando podrían sacar alguna vez un segundo disco de esa maravilla, porque es una maravilla este disco. Y bueno, pues no cerró la puerta. Esperemos que sea verdad. Ayuda a Michael Thompson también en este álbum. Y bueno, ya toca sacar ese 2. Para mí, sin duda, sería una de las grandes sorpresas. Pero bueno, no nos hacemos ilusiones. Muchas veces los músicos dicen cosas. Y luego no se llegan a plasmar. Vamos a continuar con John Philip, el álbum Wait for the Night, otro álbum de 1987. Volvemos al pasado, a esos años fantásticos dentro del mundo de la OR, Crazy Wall. Vamos a John Philip, Wait for the Night, álbum salido en 1987. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a poner nada, dos o tres temitas y ya nos marchamos en esta tarde de viernes, este preludio de lo que es las vacaciones en España, sobre todo para la gente En España nos marchamos en Semana Santa toda la semana, casi todo el mundo. Pero bueno, hay también gente que luego tiene fiesta el lunes. Pero bueno, esta semana que viene no habrá programa, te repito, ya será la siguiente. Vamos a ir con una banda llamada Manito Par, una banda americana que sacaba este álbum en 1991. Y el tema que hemos escogido de aquel álbum llamado Surrender, Manito Park. Son Manito Par sonando en Vigilante. Prácticamente llegando al final del programa, estamos ya. Vamos a poner la canción de despedida en el día de hoy. Espero que hayas disfrutado en esta tarde viernes. Como te decía, esto ha llegado a su fin. Y bueno, ya nos oímos el viernes 13 de abril. La semana que viene no habrá programa. Y bueno, creo que tendremos sorpresas para ese viernes 13. Otra vez, ya ha coincidido alguna vez más, que recuerdo. Lo dicho, espero que hayas disfrutado en esta tarde. Desde luego, eso hemos intentado. Con lo mejor de la música Ori West Coast en este programa, en esta edición 57 de Vigilante. Vamos a despedir con King Corners, la banda sonora de la película Impulse. Ese Everybody Needs Someone es el tema que hemos elegido para despedir la edición 57 de Vigilante. Gracias, hasta el viernes 13 nos vemos. Chao. onda latina tiene un nuevo dominio.